Sí, así lo Ya veo estamos bien. grabando. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, pregunta número cero. Nervios. Qué nervios. Esto es como los concursos, ¿no? A ¿Quién no ver, lo ha preparado? No, no sé por qué decir. 200, por 200 Dime, euros, dime. Emily. ¿En qué estás No, trabajando no, que ahora? empiece otro. Yo Bueno, estoy rebote en a paro. Emilia. Rebote a Emilia. Primera pregunta. Yo, ¿en qué estoy trabajando? Estos son 300 euros entonces, ¿no? Venga, 300 Bueno, euros el pues rebote. yo ahora mismo estoy haciendo muchas cosas porque es la tendencia en difusión. Yo entré en difusión, va a ser ahora un año, y bueno, pues por un lado estoy en el departamento de formación de comunicación y por otro en el de edición. Y bueno, el proyecto que tengo ahora mismo entre manos, que acabo de empezar y que más ilusión me hace, es el de redactora. Estoy estrenando como redactora con el libro del profesor de Aula 5. Y bueno, y luego otros proyectos internos que no son tan relevantes para esta charla. Entonces, tú eres la culpable de que no tengamos todavía el libro del profesor del aula 5. No, no, compañero. Hay otros culpables, pero no vamos a nombrarlos Ah, aquí. vale. Pero bueno, sí, yo me voy a poner las pilas también, sí. Bueno, pues si queréis, continúo yo, ¿no? Yo soy el que tiene más suerte de todo porque yo estoy de vacaciones, así que ahora mismo lo único que estoy haciendo es esperando a que llegue mi segundo hijo y pensando qué va a ser de mi vida en los próximos años. Que ya está bien. Bueno, yo digo, ocupa mucho tiempo. Sí, me imagino. ¿Victoria? Sí, sigo aquí. Es que se acaba el free code, no me deja un segundo. Se me ha colgado el programa de grabación. Pues si queréis, sigo yo. Yo ahora mismo Muy bien. acababa de terminar una mudanza y ya estoy pensando en la próxima, porque dentro de 2 semanas me incorporo a la Universidad de Göttingen en el Departamento de Didáctica del Español y empezaré con 5 seminarios. Dos de ellos, los que más ilusión me hacen, son sobre Web 2.0 y ahora estoy preparándolos. Y luego tendría que dar otras dos asignaturas de preparación a las prácticas en las escuelas y de realizadas. Estoy con todos los contrato para entrar en la universidad y nos ¿Y cuándo faltas tú. empiezas? Perdona. Empiezo pues con el semestre, creo que sobre el 15 de octubre empiezan los seminarios. Pues nada. Suerte. Muchas gracias. Ah, bueno, otra cosa que también me hace mucha ilusión son los seminarios de formación de profesores con la Consejería de Educación de este trimestre. Este trimestre nos vamos a Copenhague y a Aarhus a hablar de la música en la clase de español y luego probablemente en Hamburgo otro sobre nuevas tecnologías, que también me hace mucha ilusión. Y Vaya, eso qué es bien, todo. no te vas a aburrir. No, creo que no. Bueno, pues David. si queréis hablo yo ahora. Sí. Sí. Pues yo la verdad yo creo que el que menos experiencia tiene de todos. Soy casi un recién llegado. Y bueno, ahora mismo lo que tengo entre manos es mis cursos con el Instituto Cervantes de Utrecht, que estoy dando ahora creo 4 o 5 cursos. Y además en noviembre, bueno, en noviembre no, ya me han mandado un email diciéndome que ya mismo a principios de noviembre empiezo el máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Barcelona. Así que, online, claro. Así que, pues, con eso estoy. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Oh, Y esta es más compleja. ¿Sí? no, no, estaba pensando que creo que falta Emilio. ¿Es verdad? Sí. Ya, yo estoy en paro, pero bueno, si queréis cuento algo. Y lo quitáis, sí, eso. Me pone muy nervioso este tipo de cosas. Pero va por día, vamos. No, va un poco por días, ¿no? Estoy especialmente con este tema. Pero yo creo que, como ya sabéis, pues estoy trabajando en el Instituto Cervantes de Utrecht. En este momento llevo aquí como no sé cuánto tiempo, porque tengo una memoria horrible, 2 o 3 años, creo que 3. Y también estoy ahora bastante ocupado con cuestiones del DELE, porque soy responsable DELE para los Países Bajos. Y esto pues me lleva también bastante tiempo. Y por lo demás, pues estoy metido bastante en cuestiones de Internet. Me gusta trabajar mucho con mis alumnos, con blogs y con todo este tipo de cosas, lógicamente, y por eso estoy en este tipo de movidas. Y yo, al contrario que Victoria, me parece, a mí no me gustan los talleres, no me gusta dar mucho formación y todo eso. Pero tengo que hacerlo y a veces, pues sobre todo si es con amigos, pues sí me interesa. Así que estoy preparando algunas conferencias también sobre el tema y estoy escribiendo un libro sobre literatura reaccionaria del siglo XX, pero creo que esto no va con el tema, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí. Que sí, que... Literatura reaccionaria. Ese es el proyecto que más me interesa. De hecho, pues estaré en Sevilla dentro de poco dando alguna conferencia sobre el tema y bueno. Quiero decir que tengo una especie de doble vida, ¿no? En ese sentido. Porque aunque llevo 20 años trabajando en enseñanza de español, mi tesis es sobre literatura, teoría de la literatura y todo esto, y es un tema que no dejo, ¿no? De ninguna manera. Así que llevo un poco una doble, bueno, más que doble, quíntuple vida, pero bueno, no es el momento quizá de hablar. ¿Algo más hace falta? No, yo creo que es todo. Decir. Nos falta, sí, hablar sobre qué falta y qué sobra en el mundo de español como lengua extranjera. ¿Quién se anima? Hombre, bueno, yo creo que no sobra nada, ¿no? No soy... La verdad es que no me he preparado las preguntas, tenía que haberme las preparado. Hola, buenas tardes. Emilio. Hace lo que hacen falta, Emilio, digamos, son... ¿Qué sobra? No lo sé, pero hacen falta, pues sobre todo, baneadores, que es una profesión muy poco valorada, pero que se trabaja. No, yo tengo el dedo ya. Bueno. Hombre, ¿qué sobra? Yo creo que no sobra nada. Quiero decir, a uno... Uy, yo creo que sí que sobra muchas cosas, ¿eh? Sí, quiero decir, a uno le gustan unas cosas, a otros le gustan otras cosas, pero yo no expulsaría nada ni a nadie, ¿no? No, en el mundo real no te gusta banear. Sí, me gusta mucho, pero... no sé, yo soy liberal. ¿Qué crees tú que sobra, Victoria? A mí lo que me parece que sobra son actividades formativas que aportan muy poco, ¿no? O sea, nos hemos metido en este mundillo de la titulitis y todos son títulos y seminarios y puntos y cosas así. Y la verdad es que a mí de eso me sobra mucho. Hay muchas cosas que sobran. Oferta formativa mal entendida o mal planteada o de muy baja calidad. Y hay mucha y se habla muy poco, ¿no? Es como lo que pasaba el otro día en el blog, ¿no? Que cada vez que criticas algo institucional, es con lo institucional hemos tocado, ¿no? No se puede hablar. Es como lo del cuento de los vestidos del emperador. Pero es cierto, o sea, hay mucha mierda en formación. Emilio, te toca ejercer. Yo estoy de acuerdo y yo sería muchísimo más radical. Pero ¿eso qué significa? ¿Que hay que, entre comillas, banear a esta gente? Quiero decir, pues todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a hacer lo que le parezca, con total libertad. Quien se matricule pues en determinadas actividades de formación, pues es su problema. Bastante penitencia tendrá teniendo que aguantar a determinados, ¿no?, en determinadas cosas, me parece a mí. Claro, pero yo lo veo un poco injusto cuando no hay suficiente información y mucha gente entra en estos máster o en estos seminarios sin saber de qué se va a hablar y cómo se va a hablar ahí y cómo se va a evaluar, ¿no? O sea, a mí lo que me parece más grave es cuando la información que hay no se corresponde con la realidad. Y eso también pasa. Y mucho. Sí, bueno, pero luego uno aprende. Yo, vamos, he sufrido en mis carnes alguna vez algún curso que no merecía en absoluto la pena y luego no he repetido. ¿Por qué se oyen esos ruidos? Tal vez que baneas a alguien. Ah, sí. ¿Qué? Bueno, no es que baneas, es que alguien entra, se incorpora y entonces su sonido da un portazo. Pasa a formar parte del nuestro también. Me estoy baneando en tiempo real, pero bueno. Es culpa mía, ya lo sé. Se nos ha ido... Victoria. Sí. ¿Se nos ha ido o ha baneado Emilio a Victoria? ¿Yo? Ah, no, Emilio, perdón. Bueno, yo quería comentar también una parte que no hemos hablado aquí, que es el mercado de L. El mercado de L que mueve no solamente a las escuelas privadas, también a las universidades, a las fundaciones, muchas instituciones, y al mercado de L le falta madurez y le falta estabilidad, en todos los sentidos, tanto para los trabajadores como para las empresas, como para los intermediarios. Y eso puede ser una cosa muy desagradable para la gran mayoría de los profesionales que estamos en esto, ¿no? O sea, yo creo que para la gente que está empezando es difícil, ¿no? Es difícil distinguir dónde está la calidad y dónde está, pues, un poquillo, bueno, lo que no merece tanto la pena, ¿no? Yo el otro día en un taller que di en Sevilla me decía un chico... Pero es que todas las editoriales sois iguales, ¿no? Un chaval que estaba haciendo su primer curso de L me decía, es que claro, viene una editorial y no sé qué, viene otra, más o menos lo mismo, incluso los libros se llaman igual, entonces yo, por eso, claro, pues tienes tú que aprender a, o sea, los formadores tienen que capacitar a la gente que está empezando, ¿no?, para poder discernir, pero realmente cada vez es más difícil, ¿no? No, pero eso lo hace la experiencia. Ahí yo creo que todos tenemos que darnos un poco el topetazo y abrir un manual con esperanza, mirarlo y ver que bueno, que no te sirve. Quiero decir que eso es algo que también va mucho con el estilo de cada uno y que bueno, que hay que ir viendo, que eso es algo que me da la impresión a mí más difícil de enseñar y que hay que experimentar un poco, ¿no? Yo pienso decir que cada cual tiene lo que se merece y punto. Y si la gente, no, claro que sí, igual que, no, perdona, los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen, a los gobernantes que eligen, y los profesores de español usan los libros que eligen, y si no, que se larguen y que se busquen otra historia. Es decir, no hay por qué decir están equivocados, no tienen información. Es que les gusta. Pues mira, es lo que te digo. Yo comprendo, David, que alguien que se equivoque cuando está empezando, se equivoque de máster, se equivoque, bueno, o de curso y tal y cual. Pero la segunda vez que lo que se equivoque, ya es que le gusta o es que es tonto. Una de dos. Es decir, y yo creo que está bastante claro, en el momento que coges un manual, pues una persona con dos dedos de frente se da cuenta de por dónde van un poco los tiros. Si insiste por ahí, es porque le gusta, como en todo. Y no sé, yo no, es que no pretendo mejorar la vida del pueblo. El pueblo tiene lo que quiere. Y si elige televisión basura, pues elige televisión basura. Yo no soy quien para decirle lo que tiene que ver. Lo que tendrá que haber es una oferta menor, que una oferta mejor, que uno pueda elegir, ¿no? Y no sé, es un poco mi posición. Sí, pero eso dependerá mucho de la formación también. Si no estás formado, lógicamente te costará más ver, pues, esto es mejor o esto es peor. Claro, pero así se aprende, haciendo, con la prueba y el error. Pues, y así es como uno madura y es como uno se va y tal. Algunos ya maduramos desde el primer momento, pero no quiero decir. Hay gente que se da cuenta antes, hay gente que se da cuenta después. Creo que más o menos. Y otra cosa es, evidentemente, que a veces cuando estás empezando tienes que hacer cursos o tienes que hacer determinadas cosas que no te gustan, pero las tienes que hacer, pues porque tienes que crear un mínimo perfil, un mínimo currículo que van a exigir, ¿no? Eso es gente. Yo he tenido que hacer cursos cuando estaba empezando que no me gustaban, pero los he aguantado porque sabía que me iban a conducir a poder hacer cosas que yo quería. ¿Me explico? Bueno. ¿Algo más? ¿Y qué le falta? Los aparte de zapatos. Madurez. Pues falta 2.0, ¿no? Así barriendo un poco para casa. Bueno, sí, depende. Eso está claro, es decir, pero yo creo que la gente se tiene que unir, la gente tiene que entrar en los sitios convencida y porque de verdad le interese. Y yo sí veo ahí un gap o una brecha entre, instrumentos ya muy antiguos. Instrumentos ya muy antiguos como el marco. ¿Qué pasa? ¿Hay un eco? Sí. Yo creo que sí, porque es que he desconectado los cascos y he puesto el altavoz. Y yo creo que es ahí cuando se ha empezado a producir el eco. Ahora. He vuelto a poner. Estoy dando material para... Bueno. Para crear un auténtico escándalo. Bueno, ya me callo. No, sigue con lo que estabas diciendo. Sí. No, que sí, yo no, es decir, yo creo que la gente tiene que ser libre para incorporarse a lo que quiera. Y nada más, esto tiene que ser voluntario. Sí veo una brecha muy grande entre instrumentos muy antiguos como el marco, etcétera, etcétera, que no están asumidos, me parece de forma alucinante, incluso por la inmensa mayoría de profesores de español como lengua extranjera. Que bueno, saben que está ahí el marco, saben qué tal, pero realmente no lo asumen y no consideran que está vivo, ¿no? Y lo mismo afecta a la 2.0. Yo estoy bastante sorprendido de que esto no se convierta en un fenómeno verdaderamente masivo. Porque creo que la situación debería estar ya muy madura. Y sin embargo, hay muy poca gente que se mete en este tema y de los que se meten, y esto no es ninguna crítica, la verdad es que igual se podían haber metido en otra cosa. Porque realmente no entienden. No lo sé, yo veo muchísimo interés. Muy optimista, exacto. Yo también, muchísimo. Y prueba de ello es la cantidad de blogs que nacen cada día. Cada uno sabrá para qué utilizarlos, pero hay quien los utiliza como reflexión sobre el docente, hay quien los utiliza en las clases, otro para colgar las historias de cada día, pero se van haciendo pruebas poco a poco. Yo no creo que esto sea una cosa que estalle así del día a la mañana, pero poco a poco yo sí veo que está calando. Yo lo veo también en los talleres que imparto sobre el tema. A la gente le cuesta pensar que bueno, que esto implica también dedicarle un poco de tiempo y estar continuamente. Yo creo que ese es el principal problema. Vale. Yo estoy de acuerdo contigo, Emilia. Yo creo que el principal problema es el marco institucional en muchas instituciones. Es decir, a la gente le gustaría trabajar en esto, pero si es horas extra sin pagar, dice, claro que no, yo tengo una familia, yo tengo una vida, yo paso. Y es muy natural, es decir, es que el problema está en muchas instituciones, sí, que por una parte, por ejemplo, el mundo universitario alemán anima y da todas las facilidades del mundo a este tipo de proyectos, pero en la mayoría de las ocasiones descuida la figura del docente. Es decir, hay técnicos, se paga un proyecto, hay un montón de alumnos que trabajan como asistentes que te pueden ayudar, pero tu labor como docente no está retribuida. Y por eso muchos compañeros se lo piensan dos y tres veces antes de embarcarse en un proyecto que implique trabajo extra no remunerado, y es perfectamente comprensible. Claro. Es perfectamente comprensible, porque esa era otra de las cosas que yo pensaba, una de las cosas que le sobra al mundo de él es realmente precariedad, o sea, tanto en Alemania como en España, que son, digamos, los países que yo conozco, realmente la mayoría de los profesores trabajan por horas y van corriendo de un punto de la ciudad a la otra y están todo el día de aquí para allá, y realmente pedirles que se sienten en su casa por vocación, digamos, a investigar con la web 2.0, pues a veces es mucho pedido, ¿no? Exactamente, muchos lo hacen, y lo hacen de forma voluntaria, y lo hacen con mucha implicación, pero a la larga la gente también lo acaba dejando porque se da cuenta de que no le lleva nada en su profesión. Ya, pues que cambien de profesión, punto. Quiero decir, ya. Es que, no, la, que profesión... la profesión... No, perdona, la profesión... La profesión. La profesión no es un ente abstracto que está encima de nosotros, somos nosotros la profesión. Los que innovamos, no los que innovamos, los que innovan son los... Es decir, esto irá a donde quiera la gente que vaya, no a donde quieran determinadas instituciones. Muy triste sería que la gente entrara en determinados aspectos porque lo dice la institución, le proponga X o le proponga Y. Es lo que verdaderamente no entiendo. Si hay un espíritu 2.0, es ese. El protagonista somos los que lo hacemos. Y es lógico que gente que no, la gente que no hace esto es porque no vive esta vida. Porque no tiene todavía una es decir, este mundo, que yo creo que es un cambio de paradigma definitivo. Simplemente no lo asume en su vida diaria, y si no lo hace en su vida diaria lo considera trabajo, lógicamente. Yo creo que hay un montón de esquemas que están ahí viendo, ¿no? Y que tienen que ver con una cultura, con una forma de hacer las cosas. Independientemente de eso, o sea, lo puedes considerar trabajo o no considerarlo trabajo, pero son muchas horas que tienes que dedicarle a simplemente tener, si tienes un foro tienes que cuidarlo, tienes que ejercer de moderador, si tienes una plataforma tienes que subir los materiales, tienes que fomentar, tienes que crear las actividades para la plataforma, es muchísimo tiempo.